Bueno, muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como les dije hace un momento, ya estamos en vivo en estos instantes, 9:27 de la noche. 9:27, tiempo de la capital del país. Hoy ya 2 de febrero. Jueves 2 de febrero del año 2017. Así de rápido se acabó enero, señores. Y bueno, a nuestros amigos en Facebook les recuerdo que no tienen video, solamente audio, porque es una retransmisión en directo de nuestro programa en vivo de radio. O sea, solamente es audio. Por eso es que ven una pantalla negra ahí en el post. Pero así pueden participar ustedes activamente en este programa, posteando ahí su caso, sus dudas, sus comentarios, y con mucho gusto nosotros daremos lectura a esto y les brindaremos asesoría puntual al respecto. Muchos comentarios, ¿verdad? Sí, cantidad de mensajes que nos han llegado. Sobre todo con lo relacionado a Donald Trump, la gente está muy preocupada. Y no es para menos, ¿no? Al final del día, pues Estados Unidos es nuestro vecino. Y literalmente lo que pase allá nos afecta acá. Ya se quiere salir del Tratado de Libre Comercio. El señor Donald Trump lo anunció el día de hoy. Y yo, obviamente, lógicamente nos va a pegar muy fuerte, muy fuerte. Porque este Tratado de Libre Comercio permite precisamente eso. Que ingresen a nuestro país distintos productos a los cuales ya nos acostumbramos bastante, a precios relativamente hablando accesibles, relativamente hablando, ¿por qué? Sobre todo en lo referente a tecnología, por ejemplo, es mucho más caro comprarlo aquí que comprarlo allá, en Estados Unidos. Por ejemplo, el nuevo aparato de Nintendo, el Nintendo Switch, hoy se publicó su precio a la venta aquí en México, en pesos. Y lo van a tener a la venta en 10 mil pesos. Imagínense ustedes, 10 mil pesos la consola de videojuegos Switch de Nintendo. Su precio en dólares, allá en Estados Unidos, $399. Ahí está la enorme, gigantesca diferencia que existe de precios entre allá y acá. Para empezar, porque el peso pues está muy, muy devaluado, muy depreciado, para ser más técnicos, en relación al dólar. Y en segundo lugar, porque pues aquí les encanta cobrar, subir los precios por cualquier excusa. Entonces, aquí 10 mil pesos, allá $399. Eso es un ejemplo. Ahora, se acaba el Tratado de Libre Comercio. Vamos a dejar de ver ese tipo de marcas, ese tipo de productos de forma tan cotidiana. No sé si recuerdan ustedes antes cómo era la situación, antes de que comenzara el Tratado de Libre Comercio en los 90s. Pues uno, si quería comprar una videocasetera, una televisión, sí la podía uno comprar en distintos centros comerciales. Pero principalmente la conseguía uno en la famosísima Fayuca, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la Fayuca? Lugares como en Tepito y otros comercios o zonas comerciales. Podía uno comprar todos estos aparatos tecnológicos que no se podían conseguir tan fácilmente en el comercio regular, o que eran mucho, muy costosos en el comercio regular. Llega el Tratado de Libre Comercio, se acaba esta situación, empiezan a ingresar pues cantidad de productos tecnológicos, ropa, perfumes, bueno, de todo. Si se sale Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, vamos a tener el problema de comprar todo eso. Ya estamos acostumbrados a ese ritmo de vida que teníamos con el tratado, sí, estamos hablando de más de 20 años, casi 30 años de que ya teníamos ese estilo de vida como cotidiano. Y si se quita, si se acaba el tratado, bueno, pues vamos a tener que regresar a lo anterior, casi a la década de los 80s. Entonces, es bueno en distintos aspectos, porque podría ser, primero, que logremos lazos comerciales con otros países del mundo. Digo, el planeta tiene cientos de países, no nada más es Estados Unidos. Los chinos están muy interesados, los europeos están muy interesados en comerciar con nosotros. Entonces ahí podríamos crear nuevos lazos de comercio, lo cual es bastante benéfico, renovarse en ese sentido. Va a haber, obviamente, tendrá que haber, según dijo Peña Nieto, vamos a ver si es cierto, un impulso a la industria nacional, lo famoso hecho en México. ¿Se acuerdan ustedes del escudo del águila? Bueno, ya Peña Nieto hace un par de días anunció que quiere impulsar nuevamente esto, que nosotros los mexicanos consumamos lo mexicano. Eso está excelente, me parece genial. A ver si regresamos de verdad a la época de los 80s, donde había un mayor impulso a la industria nacional. Vamos a ver. Todavía estamos en veremos. Pero hay cosas positivas, cosas buenas que pueden llegar a nuestro país si se acaba el Tratado de Libre Comercio. No se asusten, no se va a acabar México. Ni mucho menos van a ser tiempos de adaptación, tiempos de cambios, donde muchas de las cosas a las que ya estábamos acostumbrados las vamos a dejar de ver tan frecuentemente, y posiblemente cuando las veamos, pues sean más costosas. Afortunadamente, en el asunto de la tecnología, pues podremos adaptarnos a lo que hay, poco a poquito. Y como les digo, mercados como China, como Europa, y empresas como Apple, por ejemplo, como Sony, entre otras, pues van a buscar seguirnos vendiendo, ¿no? Al final del día, México es un gran consumidor de todos esos productos, y gran parte de las ventas a nivel mundial repuntan por el consumo mexicano. Pregúntenle a Apple cuántos iPhones vende aquí en México. Entonces Apple no va a dejar que un simple tratado limite su comercio con nosotros, ¿no? Va a buscar la forma de internar sus productos directamente y que nosotros podamos seguir consumiendo los mismos. Quizás ya no sea tan frecuente que los veamos, pero los vamos a poder seguir comprando sin problema. O sea, no se preocupen en ese sentido. Entonces, ahí está el dato para toda la gente que nos ha preguntado muchísimo en lo relacionado a Donald Trump y el Tratado de Libre Comercio, porque nos llegan muchos, muchos correos. Literalmente, estas semanas han sido una montaña rusa de correos electrónicos. Cada vez que el señor Donald Trump dice algo, la gente de inmediato nos manda correos electrónicos preguntándonos qué va a pasar. No sabemos en realidad qué va a pasar. Podemos proyectar, podemos suponer qué es lo que va a ocurrir, pero hasta ahí. Digo, son suposiciones basadas en hechos, en tendencias, en experiencias, son suposiciones firmes. No nada más es suponer por suponer, claro está. Nos gusta mucho hacer la tarea en ese sentido. Entonces, pueden estar tranquilos, eso sí se los puedo asegurar y garantizar. Como decíamos hoy en la tarde, lo que hace Donald Trump afecta a su moneda de inmediato, y esta semana ha sido buena, entre comillas, para el peso, logrando cotizaciones hasta llegar a los 20 pesos, ¿no? Lo cual, fíjense nada más cómo somos los mexicanos, ¿eh? Hace unos meses, en octubre, noviembre, decíamos, oh, ya va a llegar el dólar a 20 pesos, ¿qué vamos a hacer, señor? Ok, llegó a 20 pesos el dólar, rebasó los 20, 21, 22 pesos, ahora está a 20 pesos otra vez, decimos, ay, qué bueno, ya está en 20 pesos, ¿no? Pero así somos, esa es la realidad, no debería de ser así. Lo mismo va a pasar con la gasolina el próximo 4, van a ver. Bueno, vámonos a asesorías ya. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan. Sí, hombre. Ese Donald Trump. Por ahí están ya corriendo apuestas en distintos sitios de internet de cuánto tiempo va a estar Donald Trump en el poder en Estados Unidos. Porque ya se habla de destitución, ¿eh? De manera muy fuerte. Algo que tienen los gringos es que si no le sirve su presidente, lo quitan. Algo que deberíamos de copiarles, de verdad. Hay cosas buenas allá en Estados Unidos. Y una de esas cosas es eso. Si su presidente o si algún político no le sirve, lo quitan. No que aquí la gente se pregunta, bueno, ¿y si lo quitamos, a quién ponemos? O sea, no puede haber nada más conformista que esa respuesta. No, es algo terrible que pensemos así. Allá si Donald Trump no sirve, va para afuera. Tan sencillo. Y ponemos a otro, o ponen a otro. Aquí en México no, es que si lo quitamos, ¿a quién vamos a poner? Pues el chiste es quitarlo. Y que el que viene atrás, el que quede en su lugar, sepa que si no hace bien su chamba, pues también lo vamos a quitar, ¿no? Y así, rápido. Ah, no estás cumpliendo, vas, órale. Para afuera, sin pensión ni nada. Y órale, el que sigue hasta que lleguemos con el buen. No que si nos conformamos y decimos, ay, no, es que si lo quitamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso es terriblemente malo. En Estados Unidos no. Entonces ya hay apuestas en este momento en distintos sitios de internet donde se promedia que va a estar ahí unos 10 meses al frente de la Casa Blanca. va a estar Donald Trump. 10 meses es la apuesta líder en estos momentos. El tiempo que la gente está manejando son 10 meses. Vamos a ver si es cierto. A ver si se compone, porque va con todo. Donald Trump le cuelga el teléfono a líderes como al de Australia. O sea, hace y deshace y dice y no, el dólar se ha visto afectado. Entonces, ya más de la mitad de la población norteamericana reprueba su gestión y apenas tiene unos cuantos días. Entonces, no, como que no les está funcionando muy bien esta elección que hicieron nuestros amigos estadounidenses. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Bueno, damos asesorías ahora sí. Dice el ingeniero Arreta que ocupa ayuda y asesoría, que tiene una deuda con Financiera Independencia. A ver, mi estimado ingeniero, con mucho gusto le ayudamos. Nada más díganos cuánto dinero le debe a Financiera Independencia y, si ya dejó de pagar, cuánto tiempo lleva sin pagarles. Es importante para poder darle una asesoría pues completa, ¿no? Carla Ivette dice, a ver, ya me lo movieron todo otra vez. Ahí está. Tiene una deuda con Coppel departamental de hace 2 años por 29 mil pesos, de los cuales solamente pidió 17 y los demás son intereses. Queremos que se pueda liquidar su deuda con los 17 mil pesos solamente. Bueno, habría que ver, estimada Carla, porque con Coppel no se negocia igual que con un banco, ¿no? Y aún así con un banco, por ejemplo, si tú le pides 50 mil pesos a un banco y no le pagas nada, te va a cobrar los 50 mil pesos, no te va a hacer un descuento. Ahí no hay quitas ni descuentos. Si no le pagaste nada, te va a decir, ¿sabes qué? Me debes 50 mil más intereses. Lo mismo pasa con Coppel. Aquí hablas de que te prestaron 17 mil pesos, Carla. ¿Hiciste pagos? ¿Le bajaste algo a la deuda? Porque si te prestaron 17 y no les pagaste absolutamente nada, pues obviamente van a querer sus 17 más ganancia. Porque al final del día se trata de un negocio, ¿no? El prestar dinero es un negocio como cualquier otro. Y eso nos dificulta a nosotros la negociación. Nos va a decir Coppel, a ver, Carla quiere un descuento, pero le presté 17 y no me pagó nada. Me gustaría, Carla, a lo mejor yo estoy equivocado, que me aclares esto. Si hiciste algunos pagos, bueno, pues ya podríamos ver ahí sí de qué forma negociar un descuento para que pagues de acuerdo a tu capacidad económica, ¿no? De acuerdo a lo que tú puedas pagar. Dice Brenda Acuña que tiene una deuda con una financiera en Matamoros, Tamaulipas. Es de 10 mil pesos, no ha podido pagar y dicen que la van a embargar. ¿Qué puede hacer? Bueno, es poco dinero, ¿eh? Es poco dinero, el nivel de riesgo, aunque sea una financiera, no es muy alto. Es poco probable que te vayan a demandar por esa suma. Pero sería interesante saber algunos puntos. Brenda, primero, ¿qué cosa firmaste para este crédito? ¿Por cuánto dinero firmaste? Muy importante, porque con las financieras todo esto es bien delicado. Y finalmente, mi estimada Brenda, ¿tienes aval? ¿Alguien firmó como tu aval para ese préstamo? Ya que nos des esa información, podemos ayudarte un poquitín más, ¿no? Dice Luz Hernández que si la podemos asesorar. Tiene una deuda con Inbursa de un crédito personal, les debe 52 mil pesos. Dejó de pagar hace 3 meses. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hizo 13 pagos de 36. Ah, mira, ahí sí. Ya hubo pagos, ya se puede negociar algo. A ver, con Inbursa, dejó de pagar hace 3 meses, 52 mil. Sí se puede negociar, mi estimada Luz, sí se puede negociar un descuento, una quita. Aquí, con Inbursa, el mejor descuento o el descuento más alto en promedio lo otorgan más o menos al octavo o noveno mes que se deja de pagar, ¿sí? En ese momento con ellos podríamos conseguir un descuento que va del 60 al 80%. Dependiendo de tu historial como cliente con ellos, cuánto tiempo llevas como cliente, si has tenido otros créditos, cómo los has pagado, este crédito con el que tuviste problemas, cuánto pagaste, ya nos estás indicando aquí. Son distintos parámetros que el acreedor va a analizar. Para entonces, de acuerdo a estos parámetros, puedes otorgar un porcentaje de descuento, ¿no? Nosotros te garantizamos el descuento más alto posible, eso sí es un hecho. Al momento de negociar, nuestro principal objetivo, Luz, es que tú pagues lo menos posible. Entonces, de 52 mil pesos, vamos a suponer que conseguimos un 70% de descuento. Podría ser más alto, te digo, o podría ser más bajo. Estamos hablando de que liquidarías con unos 15.600 aproximadamente. Unos 15.600 ya el total de tu deuda quedaría liquidado para que ya no tengas problemas con esa línea de crédito, mi estimada Luz. ¿Cómo ves? Con mucho gusto. ¿Te podemos ayudar? Aquí sí hay cierto riesgo de demanda. Es una deuda un poquito alta. No, no es muy, muy alta, pero sí. Ya hay un nivel de riesgo medio de un proceso judicial para tratar de recuperar el monto que les adeudas. Ah, perfecto. Muchas gracias por la información. A ver, vamos a ver. Está cargando. Como que anda lento este asunto del Facebook hoy. Ok, perfecto. No, no, saludos. Muchos saludos a todos. Aquí ya nos están mandando unos documentos. Por parte de Banorte, le dicen a Luz Margarita, le dicen, usted se ha negado a pagar su deuda con Banorte, tarjeta de crédito Norte ICSE, por la cantidad de 142.700. Ahí ya hay riesgo. Por lo que no podrá objetar la ejecución del cobro de la deuda por los medios necesarios, llegando a las últimas consecuencias. Recuperación Crediticia de México, SC, le ha ofrecido varias alternativas de pago, como descuentos, plazos, mensualidades. Usted no ha reaccionado ante esta situación. Ok, y aquí le dejan estos documentos. Muy bien. Es una cédula de notificación. Mi estimada Luz, a ti ya te demandó Banorte. Sí, aquí está. Muy bien, muy bien. Perfecto, sí, aquí está todo. Muy bien, qué bueno, es lo que les decía yo en la tarde. Me gusta esto de Facebook, porque por inbox nos pueden mandar información tan delicada como esta, ¿no? Y de manera totalmente confidencial. Luz Margarita, en este caso, bueno, pues ya hay un proceso judicial en tu contra por tu deuda de 142.000 pesos con Banorte. Lo que urge hacer es contestar esa demanda a la brevedad. A ver si nos puedes comentar si ya tienes abogado para que inicie tu defensa, o si estás afiliada con nosotros, si te estamos representando legalmente. Mañana, por favor, a primera hora, llama a nuestras oficinas, pero no pierdas más tiempo, Margarita, para que podamos asignarte uno de nuestros abogados. Te garantizo que todo nuestro equipo de abogados es de lo mejor que hay en el país en materia mercantil. Tienen muchísima experiencia y te van a ayudar, como no tienes una idea, para que esto no vaya a mayores, que no te vayan a embargar, ni mucho menos. Entonces, por favor, ahorita te voy a dar oportunidad, te voy a dar unos minutos, Margarita, para que vayas por lápiz y papel, y te voy a dar nuestros números telefónicos por si no los tienes. Si eres afiliada, no te preocupes, ya tienes tu abogado. La demanda, no alcanzo a ver aquí en los documentos que me mandas, porque las fotos están como cortadas, en donde la radicaron, aparte de que hacen falta un montón de hojas, pero no importa dónde la hayan radicado, si es en otro estado de la República, allá te mandamos el abogado para que conteste la demanda, y si no, si es aquí en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, mejor dicho, ya nosotros nos encargamos de todo absolutamente, tú no tienes que trasladarte para acá si vives en otro estado, ni nada de eso. Entonces puedes estar tranquila, no pasa nada, si ya te demandaron. Lo importante es no dejarlo así. No dejarlo así. Si no estás afiliada, de todas formas, llámanos para poder asesorarte. Y en caso de que ya tengas abogado, pues platicar con tu abogado a ver qué estrategia es la que va a seguir, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Híjole, qué barbaridad. Dice Luz Hernández que muchas gracias, es necesario que se afilie con nosotros. Mira, Luz, tu deuda no es tan alta, pero sí sería recomendable. Sí sería recomendable porque ya hay cierto riesgo. Y hay cierto riesgo y los bancos se han vuelto un poco más agresivos. Entonces, Luz, a ti sí te recomiendo que te afilies. Dice que pidió asesoría por teléfono, pero dejaron mucho que desear. Ah, qué bueno que me reportan todo eso. Por favor, si ustedes llaman a nuestras oficinas, ¿sí? Y alguno de los asesores, la persona que los atiende, no los está atendiendo correctamente, por favor, avísenos. Mándenos un correo. Ahorita les voy a dar nuestros correos para que lo reporten. Porque si algo ha caracterizado a esta organización durante todos estos años, 8 años ya de existencia, es que nos encanta tratarlos bien a todos ustedes, como personas, porque eso es lo que son personas. No son números en una pantalla, ni mucho menos. Entonces ese trato humano no lo queremos perder. Entonces, por favor, si alguno de nuestros asesores, quien sea, no los está tratando adecuadamente, Pasen el reporte si son tan amables para de inmediato apretar esas tuercas. Digo, al final del día todos somos seres humanos. Algunas veces, pues, por las prisas o el estrés o cualquier cuestión, pues la persona en cuestión podría no estar muy, muy de buenas, ¿no? Pero eso no es excusa, por supuesto. Ellos están ahí, se les paga un sueldo para que ustedes reciban toda la asesoría necesaria y que todas sus dudas queden perfectamente bien aclaradas. Entonces, Luz, si tienes el nombre del asesor, pásamelo por aquí mismo, por el inbox, para yo presentar el reporte con mucho gusto y ver qué pasa, ¿no?, con esta persona. No pasa absolutamente nada, mi estimada Luz. Es importantísimo. Dicen por ahí que una queja de un cliente es un regalo. Un regalo porque nos permite mejorar. Digo, ninguna organización está exenta de tener este tipo de eventualidades. El chiste es, pues, solucionarlas, ¿no? Vamos a ver, dice Carolina Trejo, que ¿cómo puede hacer? Tiene un crédito con Banco Azteca, pidió 9,000. Dejó de pagar hace 3 meses, ahora le están cobrando tan solo de intereses 8,000 pesos. ¿Se puede negociar? Sí, sí se puede negociar, mi estimada Carolina, sin ningún problema. La podemos negociar. En tu caso no es necesario que te afilies, ¿eh? Tu deuda es muy baja. Con puras asesorías la sacamos, sin cobrarte un centavo. ¿Por qué? Porque tú no necesitas representación legal. El banco no te va a demandar por 9,000 pesos. Va a gastar mucho más en demandarte. Te van a decir lo contrario, ¿no? Obviamente te van a decir que ya tienen hasta el camión y los cargadores y todo listo, pero es mentira. Entonces, en tu caso, Carolina, júntate unos 4,500 pesos, júntate. 4,500 pesos. Cuando los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar esa deuda. En el Inter, bueno, te van a llamar cobradores, a lo mejor te pasan a visitar, te van a llegar documentos. Cualquier cosa, Carolina, estamos a tus órdenes. Nos avisas, ya sea por este programa o nos llamas por teléfono. Y con mucho gusto te ayudamos. Israel González, saludos, muy buen programa. Saludos desde León, Guanajuato. Muchas gracias, Israel. Iván Aguirre dice, buenas noches, ¿le podemos orientar? ¿Cómo puede saber si ya lo demandó Bancomer? No se les ha pagado desde hace 6 meses y lleva 3 meses afiliado con nosotros. Gracias. No te preocupes, Iván, nosotros te avisamos. Nosotros 2 veces al mes, por ley, nosotros, ley interna de defensa del deudor, 2 veces al mes corremos los nombres de todos nuestros afiliados en los distintos boletines judiciales del país, ¿sí? Entonces, si a ti te demandan, vas a aparecer en esos boletines. Y lo que hacemos nosotros es de inmediato contactarte y decirte, ¿sabes qué? Ya iniciaron un proceso judicial en tu contra, no te preocupes. Te vamos a asignar abogado para que platiques con él. Y el día que te vayan a emplazar, a notificar, vas a actuar de esta forma, ¿no? Ya para que tú estés perfectamente aleccionado para recibir esta notificación judicial y que no te embarguen absolutamente nada. Entonces, en este caso, si nosotros no te hemos dicho que ya te embargaron, pues no pasa nada, ¿no? No hay demanda todavía. Dice Iván Aguirre que si marca eso de las 12 y 2 de la tarde, su asesor ya se va a comer, van 3 veces que no lo encuentra. Iván, hazme un favorzote, pásame el nombre de tu asesor. Si eres tan amable, pásame el nombre de tu asesor y con muchísimo gusto paso el reporte yo ahorita, sin ningún problema. Es importante, qué bueno que nos pasen estos datos. Ya tengo el nombre del asesor de Luz, muchas gracias. Pásame tu teléfono si quieres, aquí por este medio, Luz, con muchísimo gusto. Pido que el día de mañana te llamen y te puedan ayudar con tu asunto sin ningún problema. Muchas gracias. Sí, nos gusta ser una organización que trabaja bien. Llevamos 8 años. Digo, sí, desgraciadamente les voy a decir la verdad. Este asunto de la crisis económica que está atravesando el país ha hecho que la cartera vencida de todas las instituciones financieras haya crecido abrumadoramente. Entonces, es muchísima la gente que solicita nuestra ayuda. Somos la única asociación civil que ayuda en este tipo de asuntos en toda América. Entonces, imagínense ustedes nada más la cantidad de llamadas, de correos, de mensajes que nos llegan todos los días. Y estamos creciendo constantemente. Estamos creciendo constantemente. De hecho, ya estamos viendo unas nuevas oficinas porque ya donde estamos actualmente ya no cabemos. Entonces, ya estamos viendo unas nuevas oficinas mucho más grandes para poder meter más gente y que los podamos atender a todos ustedes como se lo merecen. Entonces, yo entiendo también a veces a nuestros asesores que se saturan, que tienen una llamada y luego tienen otra y luego tienen otra. Bueno, repito, eso no es una excusa. Se les paga un sueldo. Entonces lo que vamos a hacer es hablar con estas personas, por supuesto, y darle solución, ¿no? Que se apliquen. Dice Tita Mar, cuando ella preguntó a su asesor, él le dijo que ella debía verificar si ya estaba demandada. Y le comentaron que en el programa de radio les informaban los asesores, son los que revisan el boletín. Así que respondió y le dijo que sí, que ya se verificó y no está demandada. Pero sí tengo que preguntarle si ya revisó que no estuviera demandada. Bueno, lo que pasa es que los asesores no revisan eso, Tita. Lo revisa nuestra área jurídica. Nuestra área jurídica es la que se encarga de correr los nombres de todos nuestros afiliados dos veces al mes, ¿sí? Más o menos se corren por ahí del 8 y luego los volvemos a correr por ahí del 20, dependiendo de los días hábiles y cómo andamos de carga de trabajo, ¿no? Y ya si nos botan algunos nombres, pues verificamos que realmente se trate del afiliado y no de un homónimo, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Sería la locura si todos nuestros afiliados todo el tiempo nos estuvieran llamando para preguntar si ya fueron demandados. En este caso, nosotros, si ustedes son demandados, a través de nuestra área jurídica, aquí ya no sería con el asesor, porque aquí ya estamos hablando de un asunto legal, ¿sí? Aquí ya uno de los abogados o uno de los empleados que tenemos en esa área jurídica, alguno de los pasantes, por ejemplo, se encargaría de ponerse en contacto con nosotros, porque la tiene nuestra área jurídica. Ya me pasó su número telefónico, Luz, estamos a tus órdenes. Mañana te llamamos, Luz, sin falta. Dice Emanuel que tiene un crédito con BBVA y ya está por pagar, pero cuando va al cajero a retirar, checa cuánto debe, pero van dos meses que ve la misma cifra. ¿Qué puede hacer? Pues checa directamente en el banco, pasa con un ejecutivo y dile, oye, mira, me gustaría saber qué onda, cómo anda mi cuenta con ustedes en relación a un adeudo que tengo pendiente por ahí, ¿no? Y ya el ejecutivo te va a decir exactamente cómo anda. Carolina, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Y sí, por favor, es bien importante, si ustedes encuentran alguna falla en nuestra organización, avísenos, por favor, si son tan gentiles, para que podamos resolverlo, ¿no? Echarle ahí más ganas y que ustedes tengan la atención que se merecen. A ver, vamos a ver. Ay, Dios mío, muchos saludos, muchas gracias. Qué bueno que les guste el programa. Dice Felipe Aguilar que tiene deudas por pérdida de empleo. ¿Cómo le puede hacer? Porque no puede acomodarse en un trabajo todavía. Mi estimado Felipe, me gustaría saber, pues a quién le debes, cuánto debes, y si ya estás en mora, si ya dejaste de pagar o todavía estás pagando, para poder iniciar con la asesoría, ¿no? ¿A quién le debes, cuánto debes? ¿Desde cuándo dejaste de pagar? ¿De qué tipo de crédito se trata? Con eso podemos iniciar con la asesoría. Pero aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos estudios estadísticos todos los años. Precisamente acabamos de hacer el del año pasado. Y vemos por qué la gente deja de pagar, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente deja de pagar? Porque es bien común que cuando hablamos de una persona que deja de pagar sus deudas, pues muchas personas lo tachen como irresponsable, como una persona que lo toma todo a la ligera, ¿no? Y no es así. La realidad es que sí, uno se confía. ¿Por qué? Porque uno tiene un trabajo o un negocio que pues le deja un ingreso de X cantidad de dinero y con ese dinero es pues, suficiente para ir pagando nuestras deudas y pues cumplir con las demás obligaciones que tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si un día se pierde el empleo? Pues que automáticamente dejamos de recibir ese ingreso y las deudas no esperan, ¿eh? No es un asunto de irresponsabilidad. Muchas veces son causas ajenas a nuestro control. De hecho, de cada 10 deudores, que hay, solamente uno dejó de pagar porque ya no quiere pagar. Solamente uno. Los otros 9 son por causas ajenas a su control. La pérdida del empleo, las bajas ventas en su negocio, alguna enfermedad que le impide laborar, alguna clonación o algún cargo no reconocido, porque obviamente si ustedes tienen un crédito, y si un día les meten un gol por X cantidad de dinero, pues no lo van a querer pagar, ¿no? Van a decir, oye, yo no me lo gasté, para eso precisamente están ustedes, para verificar mi identidad al momento de utilizar esas líneas de crédito, ¿no? Entonces también la gente deja de pagar por eso. Entonces no es un asunto de irresponsabilidad, hay que quitarle ese estigma al deudor y entender que, pues 9 de 10 veces dejan de pagar por situaciones ajenas a su control. Dice Georgina Navarro, a ver, no puedo ver el mensaje de abajo. Ah, aquí está, que le llegó una carta que dice que como no ha pagado, la va a visitar un ejecutivo en su domicilio, que tenga registrado, que es el de su mamá. En el caso de Santander, ¿pueden embargar ahí? No. No, recordemos lo siguiente, las deudas son de las personas y no de los lugares donde habitaron alguna vez. Muchos de ustedes, al momento de solicitar esas líneas de crédito, pues por ejemplo vivían con sus papás o vivían en otro domicilio, ¿no? Y pues pasó el tiempo, los años en muchos casos, se cambiaron, se casaron, se mudaron a una casa propia, se fueron a vivir solos, qué sé yo. Entonces, pues el banco o su acreedor tiene registrado pues su primer domicilio donde habitaban cuando solicitaron el crédito. Y muchos cobradores los amenazan con eso, les dicen, no, si usted registró ese domicilio, nosotros vamos a ir a embargar en ese domicilio. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ¿qué obligación legal tienen los papás o qué obligación legal tendría un arrendador, una persona que les rentó su casa o su departamento, de pagar las deudas que ustedes contrajeron? Pues ninguna, absolutamente ninguna. Ustedes son adultos, por eso les otorgaron esas líneas de crédito. Al momento que ustedes se mudan, automáticamente se mudan con todo y sus deudas. Se las llevan a su nuevo domicilio. El consejo que les damos es que le digan a su acreedor, ¿sabes qué? Yo ya no vivo ahí. Este es mi nuevo domicilio. De hecho, si ustedes quieren, si son afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, incluso pueden dar nuestro domicilio, el de nuestras oficinas, como su domicilio legal, sin ningún problema. Y entonces, pues, todos los requerimientos de carácter judicial, por ejemplo, pues ya llegarían directamente a nuestras oficinas. Y ya nosotros nos encargamos de admitir la demanda, de recibirla, de iniciar con su defensa en ese momento, etcétera, ¿no? Eso les quita una gran carga a todos ustedes. Hay algunos problemas para que ustedes lo hagan así, sobre todo si no habitan en el Distrito Federal, pero pues lo podemos intentar, no pasa nada, ¿no? ¿Ya se acabó el programa? ¿Cómo crees? ¿Qué hora es? 10 de la noche ya. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya se acabó el programa, señoras y señores. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Se los agradezco infinitamente a todas las personas que nos compartieron sus casos. Ah, muy bien. Claro que sí, Tita. Ahorita les voy a dar nuestra dirección. Nuestros teléfonos, por favor, tengan papel y lápiz listo para que puedan hacerlo. Al momento de que ustedes den su dirección o la dirección de nuestras oficinas, en muchos casos, les van a pedir una copia de comprobante de domicilio. Nosotros con mucho gusto se las podemos facilitar, ¿sí? Pero eso es solamente si ustedes lo solicitan. Bueno, ahí les va. Nuestros datos, para si nos quieren llamar por teléfono, enviar correos, etcétera, son teléfonos 0155, la LADA aquí a la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Entonces, la LADA 0155, teléfonos 5594-5453. Ese es el primero, 5594-5453. El segundo, 5594-5491. 5594-5491. Ahí les va otro, 5594-5453. 5594-5453. Ese ya lo había dado. Bueno, les doy otro, 5594-5514. Es que luego se me va la onda. Son nuestros números telefónicos, nuestro correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. O sea, contacto arroba DDDMX punto org. Para que si quieren nos manden también un correo electrónico. Nuestra dirección, Xola, Avenida Xola 1902, Colonia Narvarte, Ciudad de México. Xola con X. 1902, Colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México, Delegación Benito Juárez, código postal 03020. Ya nos vamos a mudar a unas oficinas más grandes, les vamos a avisar a todos ustedes para que estén al pendiente. Porque sí, ya no cabemos, y eso que nuestras oficinas están bien grandes. Las personas que han visitado nuestra casa matriz, nuestra central, han visto el tamaño que tienen. Pero sí, ya no cabemos. Ya son muchos asesores, el área jurídica creció muchísimo porque ya damos otros servicios también de carácter civil. Entonces ya estamos buscando una ubicación más amplia para poder atenderlos a todos ustedes como se lo merecen. Ya les informaremos en su oportunidad. Bueno, pues ahora sí ya me voy. De verdad, pasen una excelente noche, pasen un maravilloso fin de semana. Recuerden que las deudas no son el fin del mundo. Todo tiene solución siempre y cuando se diseñe una estrategia bien detallada. ¿Sale? Cuídense muchísimo. A mi amigo y productor Helmi, muchas gracias por todo. A ver, vamos a ver el chat. Que ahora lo dejé ahí abandonado. Ahí está, perfecto. Todo excelente. Dice Carlos, que debe una tarjeta de crédito departamental de Liverpool. ¿Cuánto tardan en vender la deuda a un tercero? Pregunta Carlos. ¿Quién sabe, eh? A veces la venden al año, a veces a los 2 años, a veces a los 3 años, a veces no la venden, a veces demandan. No hay forma de saberlo con certeza. No hay un protocolo como para que yo te dijera, no, pues Liverpool lo vende a los 2 años. No. Lo puede vender al año. Depende ahí más que nada de cómo ande en su contabilidad interna, cómo ande en sus niveles de cartera vencida. Son muchos factores para que Liverpool decida vender parte de su cartera vencida y entonces podría ser que te toque la mala suerte que al año, por ejemplo, la vendan. O a los 2 años, o a los 3 años, o que nunca la vendan y que una de esas decidan demandarte. Entonces mucho cuidado con eso. Bueno, ahora sí ya nos vamos. El lunes es festivo. Ya me dijo mi amigo Helmi, el lunes no vamos a tener programa. Pero el martes, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Ya está. Hasta muy pronto.